Desde el corazón profundo de América, Radio La Negra. Sí, amigos, Víctor Jara continúa con nosotros y nosotros estamos realmente contentos de que ello esté ocurriendo. Nos sentimos realmente halagados de que estés aquí en Perú y de que nos estés brindando este excelente momento con tus canciones, Víctor. En los instantes de la presentación te anunciamos como un digno representante de la nueva canción chilena. ¿Podrías aclararnos un poquito más qué significa exactamente eso de nueva canción chilena? En Chile, más o menos por ahí, por el año 67, comienzos, apareció un disco de Violeta Parra con canciones donde ella hablaba de la verdad, es decir, de lo auténtico, de lo verídico, de lo real de Chile. Este disco causó, y estas canciones causaron un impacto profundo en nuestro país, porque Violeta Parra ya había dedicado prácticamente 40 años de su existencia a cantar canciones que ella recopilaba, digamos, las canciones que el pueblo canta a través de toda la geografía de Chile, que canta por tradición, por, entiendes tú, que se la enseña de abuelos a padres, de padres a hijos. Y de pronto apareció esto, que causó una conmoción, y nosotros sentimos, un grupo de compositores, que ese era el camino que la canción debería tomar en nuestro país. Es decir, un grupo de gente que pensaba que ya basta de música extranjerizante o de música que no nos ayuda a vivir, que no nos dice nada, que nos entretiene un momento y que nos deja tan huecos como siempre. Y comenzamos a hacer este tipo de canción. Y justo en el momento cuando los trabajadores en mi país empiezan a unirse en lo que pronto se llamaría la Unidad Popular y que, bueno, obtuvo el éxito que sabemos en el año 70. Así que fue una canción que surgió de la necesidad total del movimiento social en Chile. No fue una canción aparte de eso. Violeta marcó el camino y por ahí seguimos. Ahora la canción nueva en Chile es prácticamente el lenguaje del pueblo y de la juventud de Chile. Bueno, y hablando de canciones, unos instantes atrás dijiste que el tipo de canción no era exactamente el de protesta, o que no estabas de acuerdo con ese término acuñado de canción de protesta. Ahora podrías aclararnos un poquito eso que dijiste hace unos instantes. Mira, hubo un momento, ¿no es cierto?, en Europa, en Estados Unidos, cuando surge el término protesta, de una juventud que traía la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, y surge, ponte tú, Pete Seeger, Joan Baez, Bob Dylan, y, bueno, que cantan una canción pacifista, que cantan una canción esencialmente que critica y denuncia esta sociedad que los ha llevado, ¿me entiendes tú?, a casi una ruina moral. Ese término me parece muy acertado entonces. Posteriormente en Latinoamérica empieza la juventud a vibrar más con el acontecimiento social de sus propios países y empieza a rebelarse, empieza a unirse a trabajadores del campo, de la ciudad, para manifestar esta rebeldía y hacerla conjuntamente con los trabajadores una especie de protesta del sistema o protesta de lo que se puede decir concretamente de un sistema imperialista que maneja nuestra riqueza y que maneja nuestras vidas en el fondo. Entonces se empieza a surgir en la canción, en nuestro continente, un tipo de canción rebelde. Entonces, claro, la industria del disco, ponte tú, hábil para manejarse en el comercio de la canción, toma esta manifestación y crea sus propios ídolos, que cantan canción protesta, una canción protesta que se puede escuchar con mucho agrado en el Kremlin, en el Vaticano, en el Pentágono, en cualquier parte, pero que no daña y no dice nada, sino que sirve, que sus objetivos son solamente conseguir, bueno, dinero con la canción y nada más. Por eso que nosotros no estamos de acuerdo, porque es un término ya ambivalente, ambiguo, comercializado, y creo que la canción, por lo menos la que yo hago, es una canción popular, auténticamente popular. Ahora, cuando hablamos de canción, toda canción tiene poesía. Tenemos entendido que tú has puesto música a algunos poemas de poetas chilenos y no chilenos también. Sí, claro, porque a veces a uno se le agota también la capacidad de crear letras. O inspira letras. Música nomás y sí. Hay que aprovechar una letra buena. Claro. Bueno, en esto yo he recurrido a poetas chilenos y a poetas extranjeros, especialmente españoles. A Miguel Hernández le he puesto música a bellísimos poemas de Miguel Hernández, un hombre que participó en la Guerra Civil Española, y a Pablo Neruda en Chile. No es fácil colocarle música a Pablo Neruda, es decir, es tan inconmensurable su poesía. Es un poquito de atrevimiento, casi podríamos decir. Casi podríamos decir. ¿Tienes algo de Pablo Neruda? Sí, fíjate, y ahora me gustaría mucho interpretar una canción que es del último libro que apareció de él en Chile, un libro que se titula Incitación al Nixonicidio y Alabanzas a la Revolución Chilena. El poema se llama Aquí me quedo. Bien, te dejo entonces. Perfecto. Patria dividida, ni por siete cuchillos desangrada. Quiero la luz de Chile enarbolada sobre la nueva casa construida. Yo no quiero la patria dividida, ni por siete cuchillos desangrada. No quiero la patria dividida, cabemos todos en la tierra mía, y que los que se creen prisioneros se vayan lejos con su melodía. Siempre los ricos fueron extranjeros, que se vayan a Miami con sus tías. Yo no quiero la patria dividida, se vayan lejos con su melodía. Patria dividida, cabemos todos en la tierra mía. Yo me quedo a cantar con los obreros en esta nueva historia y geografía. Yo me quedo a cantar con los obreros en esta nueva historia y geografía. En esta nueva historia y geografía. Con la memoria de estas palabras, música y poesía expresadas por Víctor Jara en el concierto realizado en Perú un 17 de julio de 1973, damos inicio al recorrido de las fuentes informativas de nuestra América, del viernes 17 de julio de 2020. En el surco de la palabra, dando la voz, encontrándonos en las calles o en los campos, con la organización de quienes luchan, abrimos el espacio de las corresponsalías de Radio La Negra. Nacionales. La situación de cuarentena ha traído muertes evitables, muertes en manos de las fuerzas de seguridad.

Desde luego que la provincia de Buenos Aires va a la cabeza del conteo, no solo porque concentra a la vez la mayor parte de la población del país y la fuerza de seguridad más numerosa, la bonaerense, sino por la forma de intervención que marca la conducción de la fuerza por el teniente coronel Sergio Berni. De esos 61 casos, 25 ocurrieron en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, aunque es necesario aclarar que de los casos del conurbano, 5 fueron autoría de policías de la ciudad de Franco, 2 de policías federales de Franco y 1 fue cometido por gendarmes en servicio. Música y noticias, un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Este sábado 18 de julio a las 17 horas, Radio La Negra retransmitirá el último encuentro del ciclo de diálogos desde los caminos de la educación popular, desafíos en tiempos de crisis y cuarentenas, organizado por Pañuelos en Rebeldía. Un espacio de encuentro para ejercitar la praxis emancipatoria, la acción y la reflexión, el compartir qué desafíos se nos presentan en estos tiempos de crisis y cuarentenas. Por Radio La Negra, el sábado 10 a las 17 horas, cierra Rally Barrio Nuevo en vivo. Lo que vas a escuchar es un informe semanal sobre salud y seguridad laboral. Un micro del espacio Basta de Asesinatos Laborales. Trabajadores de Coto en alerta por contagios masivos y amenazas de la patronal. Los delegados autoconvocados de supermercados Coto iniciaron una campaña de visibilización ante el crecimiento de la cantidad de trabajadores y trabajadoras contagiados de COVID-19. Reclaman el cumplimiento efectivo de los protocolos y denuncian la política de la empresa, que está ocultando los casos y amenazando a delegados y trabajadores. Desde el inicio de la cuarentena, los supermercados fueron declarados sector esencial. En distintos locales de las principales cadenas del país, se organizaron protestas para exigir reducción de la jornada de atención, que se limite la cantidad de clientes que pueden ingresar simultáneamente, el suministro de elementos de protección personal, medidas de higiene y desinfección adecuadas, y que se efectivicen las licencias para las y los trabajadores que sufren factores de riesgo. Los grupos de trabajadores que reclamaban solo recibieron amedrentamientos y amenazas por parte de gerentes y superiores. La denuncia más repetida en Coto es la del ocultamiento de los casos positivos, tanto hacia los trabajadores como hacia los clientes. En la actualidad, en Coto hay más de 200 trabajadores contagiados, la mayor parte de la ciudad de Buenos Aires. Dos locales de Coto, en Lanús y en Quilmes, fueron clausurados. Los delegados de CABA plantean que se encuentran totalmente desprotegidos por la organización sindical. Los dirigentes del Sindicato de Empleados de Comercio no han apoyado ninguno de los reclamos de los trabajadores. Por eso el grupo Autoconvocados Coto comenzó a organizarse, socializando información sobre los contagios en las diferentes sucursales y articulando con delegados para denunciar la situación. Héctor Castro es uno de los delegados que comenzó a denunciar a Coto por no respetar el protocolo de aislamiento y ocultar los casos positivos. Como consecuencia, fue amenazado tanto por el gerente denunciado como por una patota sindical que responde a Muerza, el dirigente del Sindicato de Empleados de Comercio. En ese clima de miedo y persecución, los delegados acudieron al presidente de la Nación con un petitorio solicitando intervención. Después de una reunión con el Ministerio de Trabajo, fueron derivados a la Dirección General de Protección de Trabajo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la que Fernando Cohen se comprometió a interceder para que Coto respete el protocolo del Gobierno Nacional. cumplimiento de las medidas de cuidado y prevención dependen de la organización de las y los trabajadores. ¿Cómo era la situación de los laburantes antes de la pandemia? ¿Qué empezó a suceder cuando se decretó la cuarentena? ¿Cuál es la situación hoy? Entrevista. Santiago Menconi, trabajador de la línea 60. Antes de la pandemia de COVID-19, en la línea 60 veníamos realizando una serie de luchas y reivindicaciones. El año anterior, el grupo DOTA, gerenciador de más de 60 líneas de colectivos en todo el AMBA, venía de presentar un proceso preventivo de crisis y partir la cabecera en dos, eliminando ramales y dejando pasajeros de a pie. A su vez, el grupo DOTA también inició una serie de juicios contra delegados y contra compañeros, como por ejemplo el de los 15 compañeros procesados llevados a juicio oral por participar en la medida colectiva de no cobrar boleto, como a su vez otros compañeros que también fueron llevados a juicio por participar de la huelga, que en realidad fue un lockout generado por el mismo empleador en el año 2015. Tras anunciarse la cuarentena, el transporte fue declarado un servicio esencial y la actividad en la línea 60, como en el resto de las líneas de transporte, de subte, de premetro y de ferrocarriles, no se detuvo. Seguimos trabajando. En un primer momento licenciamos a los compañeros establecidos en el decreto. Estos son los mayores de 60 años y también quienes presentaban determinadas patologías. Por otro lado, también licenciamos a los trabajadores mayores de 51 años y realizamos asambleas manteniendo la distancia social en la playa de estacionamiento, donde entre todos los trabajadores votamos un protocolo. Se le exigió a la empresa colocar alcohol en gel, colocar cartelería. Nosotros también colocamos unos plásticos de acrílico, de plástico cristal, para separar el habitáculo del conductor de los pasajeros. La empresa respondió con suspensiones y nosotros seguimos firmes en esa posición. Las suspensiones se cayeron y después la CNRT lo estableció en su protocolo. Por otro lado, también establecimos una cuadrilla de desinfección. Esto es compañeros que fueron relevados de sus tareas de conducción para pasar a desinfectar los colectivos. El sistema que implementamos acá en la 60 es que cada vez que ingresa un colectivo a la cabecera se desinfecta los interiores, como los pasamanos, como la máquina sube, como todos los caños y los asientos, y una vez por día también se limpia con la hidrolavadora. Ese proceso también se repite cuando el colectivo entra al taller. A su vez le exigimos a la empresa materiales de higiene, como ser alcohol en gel para los conductores, como ser rociadores para que puedan poner en el habitáculo, y también barbijos y guantes para los compañeros que están designados en las tareas de desinfección. Entrevista. Santiago Menconi, trabajador de la línea 60. Recién el lunes de la semana pasada tuvimos el primer compañero con COVID-19 positivo. El compañero está internado, está bien, está fuera de peligro, y establecimos la cadena de contactos y se dieron licencia a 15 compañeros que habían mantenido contacto estrecho con el compañero que dio positivo. A su vez le pedimos al responsable de seguridad e higiene de la empresa que venga a darnos cursos de capacitación en prevención, y también le exigimos que haga los protocolos en el caso de un posible infectado de COVID-19. Esa es la situación en la línea 60. En el resto de las líneas del transporte hay denuncias varias de que las patronales no cumplen con los elementos de prevención y de desinfección de las unidades, ni con asignarle la ropa correspondiente a los trabajadores para que puedan cumplir la tarea en el medio de la pandemia. La situación en la línea 60 en estos momentos, venimos trabajando bien, cumpliendo con los protocolos, manteniendo las asambleas al aire libre, manteniendo la distancia social para ajustar entre todos los pasos a seguir y formando los compañeros y dialogando sobre salud y seguridad para poder prevenir. En otras líneas, si bien hay muchas denuncias de estos incumplimientos, nosotros realizamos un relevamiento y hasta el momento se detectaron más de 130 casos de compañeros infectados con COVID-19 y tuvimos que lamentar 3 compañeros muertos en el transporte, un delegado de la línea 21, un trabajador de la línea 520 y otro trabajador de la empresa del 22 en Trelew. A raíz de la pandemia, las cámaras patronales están manifestando que no les alcanzan los subsidios del Estado-Nación para pagar los salarios. Esto motivó paros en todas las provincias del país. y hace dos semanas se destrabaron los paros con un acta acuerdo firmada por la FATAP, que es la Cámara Empresaria del Interior, y por la Unión Tranvieres Automotor, que es el sindicato, y con el Gobierno Nacional. Lo que firmaron en ese acuerdo fue, por un lado, los ATP para que las empresas perciban el 75% del salario de los trabajadores a modo de subsidio, y por el otro lado, la modificación del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, lo que permite la flexibilización de nuestro convenio. En todas las provincias del país, menos en el AMBA, los trabajadores están cobrando el 88% de sus salarios en negro. El mes pasado, en Buenos Aires y en el AMBA, asistimos a algo parecido. Las empresas de transporte, que son cinco cámaras distintas, manifestaron que no tenían los subsidios suficientes para pagar los salarios y hubo un atraso en el pago de dos días. Y ahora nos estamos viendo en una situación similar, donde las patronales, a causa de alegar que pierden plata por la disminución de la venta del boleto, dicen que no pueden afrontar el pago del aguinaldo y que lo quieren hacer en cuatro cuotas o en negro. Lo mismo que le pasó a los compañeros de las provincias y que flexibiliza el convenio colectivo de trabajo. Este fue el informe semanal sobre salud y seguridad laboral, un micro del espacio Basta de Asesinatos Laborales. Seguinos en Facebook, Basta de Asesinatos Laborales. Y los días se echaron a caminar, y ellos, los días, nos hicieron. Y así fuimos nacidos nosotros, los hijos de los días, los averiguadores, los buscadores de la vida. Y si nosotros somos hijos de los días, nada tiene de raro que de cada día brote una historia. Porque los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias. Cristina Palacio, en su columna de Historia, despliega esta semana una mirada sobre la reorganización política, social y económica de nuestra América, un proceso surgido de la Revolución de Mayo que en su andar da origen a las diferentes repúblicas y proyectos del país, unitarios y federales. Muy buenas para todos y todas. Después de estar trabajando sobre la vida de Juana Azurduy y cómo a través de su vida se puede ver esta etapa de transición entre el orden colonial y las revoluciones americanas. Bueno, esas revoluciones americanas dieron por resultado repúblicas. Estas repúblicas eran bastante débiles, ¿no? Incipientes, con muchísimas contradicciones, con muchos intentos y una experimentación en cuanto a la forma política, a la nueva reorganización política. En primer punto, también social y económica, porque, por ejemplo, si nosotros nos situamos en lo que había sido el virreinato del Río de la Plata, con la Revolución de Mayo, inmediatamente se dan muchas transformaciones, ¿no? Desde una reconfiguración del territorio, pensemos en Paraguay, que pertenecía al virreinato del Río de la Plata, y que ante la Revolución de Mayo decide emanciparse y ser una república autónoma. Es la primera en desprenderse del territorio. Después el Alto Perú, que sería sobre todo la actual Bolivia, que alrededor de 1824-1825 decide no pertenecer ni al ex virreinato del Río de la Plata ni al ex virreinato del Perú, sino que se independiza formando una república. Después, más o menos por esa fecha, Uruguay, que era la banda oriental, que también pertenecía al virreinato del Río de la Plata, finalmente decide ser una república autónoma e independiente, y así se empieza a configurar el territorio tal cual lo conocemos hoy. Podemos estar seguros que en general

Y en estos días vamos a ir viendo alguno de ellos. Les espero que les haya gustado y hasta la próxima. Les mando un abrazo grande. De 16 a 18 horas. Estás escuchando en Radio La Negra. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Nadie los va a defender lo que hay aquí, como los ríos, como los bosques. Por eso luchamos nosotros, defendiendo nuestras tierras. Y también no permitimos que otros los violen nuestros derechos, porque nosotros tenemos todos los derechos de luchar. Dan fuerza a los cuerpos, que corra el río, que corra. Honduras. Compartimos el episodio de la semana de Notinada, programa de humor crítico sobre la realidad hondureña, una parodia de los medios de comunicación oficialista y su forma de maquillar la realidad. No hace falta mucha imaginación para extender este relato a otros pueblos de nuestra América. Es el momento de informar lo que acontece a nivel nacional. Desde los estudios donde se trafica la noticia y manipula la opinión del gentilial de gente para Honduras y el mundo. Notinada, desde el país donde todo pasa sin que pase nada. Le damos la bienvenida a su persona suya. ¿A quién le gusta que le acomodemos las noticias con clase y estilo? Gracias, Honduras, por vuestra lealtad a estos. ¡Noti nada! La N de noticias se escribe con la N de Noti nada. Para Honduras y el mundo mundial. Iniciamos informando al gentilial de gente sobre la situación de la pandemia en el país, que aunque la curva va subiendo para arriba, no todo está tan peor. Rosilapio Ventura en vivo, entrevista a un doctor. ¡Oyamos! ¡Gracias, compañeros! Aquí me encuentro ponida enfrente de un doctor que hoy nos habla platicadamente sobre cómo están controlando la pandemia. Doctor, le escucha la audiencia adormecida de este Notinada. Lo único que estamos controlando son los nervios, porque la situación más perra cada día nos está ahogando. Ya muchos andamos las coronas en el lomo y ni cuenta nos damos. La muerte ronda las esquinas de nuestros barrios y colonias. Uy, bien. Calma, doctor. Calma, respire profundo. Cuente hasta tres e inhale. Así, vamos. Exhale. Muy bien. Como dijo mi líder, ¿quién dijo miedo? Ay, prosi. Ese tipo es un irresponsable y además ofensivo cuando dice esa frase. ¿Sabe quién dijo miedo? La población, porque si se infecta del COVID, no encontrará cupo en los hospitales. ¿Quién dijo miedo? Pues el personal médico que trabaja con las puras uñas y por eso se infecta y muere. ¿Sabe quién dijo miedo también? La gente que se quedó sin trabajo y no tiene para comer. Él no tiene miedo, pero de ponerse a pichinga. Bueno, aunque lo comprendo porque ha de ser macaneado estar señalado aquí por corrupto y narco y también en los estados por narcotraficante en esa corte. Así que, salud, señor presidente. Sí, doctor, pero bueno, él no ocupa ir todavía a Alcohólicos Anónimos. Él es un bebedor social todavía. Pero bueno, no hay que perder la calma. Porque si el Señor de los Cielos, o sea, nuestro líder, pudo vencer la pandemia, el pueblo también lo puede hacer, ¿no? No es igual, Prosi. Mira, en caso de que sea cierto que haya tenido COVID, señor, desde hace años tenía todo listo, hombre. Todas las condiciones, médicos privados solo para él. ¿Así quién no? Pero además, a vos te consta que estuvo enfermo. ¿Vos lo viste? Es estrategia para no aparecer en público. Claro. Si es que se aparece hablando en público, complica más las cosas, porque además solo paja habla. Hay cosas que no se ocupan de ver, doctor. Se creen por la fe, ¿me entiendes? Pero no me distraiga del tema. Mejor dígame, ¿por qué están exigiendo ustedes que se vuelvan a cerrar otra vuelta de nuevo las ciudades? ¿Eso afectaría la bolsa del pueblo? La bolsa de los grandes empresarios, querrás decir. No es posible que el dinero se ponga encima de las personas. Deben cerrar esas maquilas porque son focos de contaminación. Entiendan de una vez. Prioricen la salud por encima del dinero. Doctor, pero es que entonces las pobres maquilas van a quebrar porque dejarán de ganar. Imagínense qué difícil para un turco, un árabe o un judeo estar sin recibir su salario semanal porque cerró la maquila. ¿Perder? Si esos bárbaros no pagan ni impuestos, mamá, con la promesa de generar empleo y ni eso quieren respetar, por favor. Doctor, pero los datos de sin hacer, son datos críticos, como ocurrió en España, Europa y otros continentes, ¿no? Ay, mamita, los únicos datos reales que da ese mentado sin hacer son la hora y la fecha, nada más. Porque a estas alturas, los casos y los muertos son más. Esos andan bateando, papá. Bueno, yo creo que aquí nomás dejamos esta entrevista, compañeros, porque noto cansado el doctor y a veces el cansancio es mal consejero. Doctor, deje el estrés un poquito. Usted parece que comía la crán, mano. Solo volándole maceta al gobierno. Compañeros, voy a darle un masajito al doctor. Regreso con ustedes. Doctor, quítese la ropa, por favor. No, solo la bata y la mascarilla. Bien, gracias por ese reporte en vivo, estimada colega Prosilapia Ventura. Bueno, eso conseguimos por dar la palabra a gente resentida. Continuamos con el noticiario líder. El referente de las noticias maquilladas y acomodadas. ¡Noti Nada! No hay crisis en este país que no sea manchada por la corrupción. Pero tranquilos, que para eso aquí nos tienen, para limpiar el honor pisoteado de los funcionarios. Brian Eustaquio con el reporte. Gracias, compañeros. Aquí estoy con un funcionario de la banda azul. Banda porque son bien organizados, no porque sean una banda criminal o algo por el estilo. Han circulado denuncias de que algunos funcionarios están traficando con los salvoconductos. Se los venden a empresas hasta por 5.000 lempiras desplumados. ¿Va que eso es mentira? Definitivamente que sí. Yo no creo que hayan funcionarios mañosos y capaces de hacer eso, porque aquí todos tenemos vocación de servicio. ¿Servicio de servir o servicio de inodoro? Sí, y después se quejan porque se les retrasa el cheque de la casa presidencial. No, no, no, tranquilo, sin amenaza. Volviendo al asunto, también hay denuncias que se perdieron más de 50.000 mascarillas y que hasta las bolsas solidarias se las repartían entre los mismos correligionarios. Óigame, ¿qué necesidad tiene un funcionario de hacer eso? Si recibimos un jugoso salario, buenos viáticos, incentivos, ni que ganáramos un pírrico salario mínimo. ¡Ah! Ahí sí dijo la verdad. Hasta me ofende esa pregunta, fíjate. Pero no se malee. Nosotros creemos en ustedes. Hacemos esas preguntas incómodas, pero para que se defiendan. Pero no puede hacer preguntas interrogativas basadas en suposiciones imprecisas, llenas de premeditación y alevosía. Ah, híjole, ahí sí me dejó más perdido que ojos de visco. Entonces, mejor ni le pregunto de la denuncia sobre los tanques de oxígeno que se han acaparado los políticos azules para ser usados por ellos mismos o sus familiares en caso de una emergencia. Si te respondo ese rumor, peligra tu estabilidad laboral. Vos sabrás a qué atenerte. Ya lo dice un reconocido refrán: el vivo a señas y el tonto a leña. Estas han sido las declaraciones de este funcionario que de manera contundente desmiente esos rumores malintencionados que circulan por ahí. Para el Notinada, reportó Brian Eustaquio. Este funcionario ha sido contundente, directo y no se anduvo con rodeos, sobre todo al momento de encarrilar a nuestro reportero que se fue por las bandas. Con esos funcionarios, ¿quién dijo miedo? Somos el balance informativo que negocia la noticia. Entre los que más mejor pagan. ¡Noti Nada! ¡Atención! ¡Mucha atención! ¡Última hora! ¡Última hora! Tenemos un informe especial de última hora. ¡Mucha atención! ¡Última hora! ¡Última hora! Por fin ha llegado lo que tanto esperaban los catrachos. ¡Atención! Nos confirman que los hospitales móviles a hoy ya no están inmóviles. Llegan a buen puerto. Así como lo oye, a hoy se desmiente que eran hospitales fantasmas. ¡Mucha atención! ¡Última hora! ¡Última hora! Algunos periodistas y periodistas querían llegar a cubrir este magno evento, pero como era de esperarse, nuestras autoridades no lo permitirán. Después van a mandar ahí unas fotitos, unos videos, para que vean esas belleceras. Ajá. Ok, copiado. Bueno, nos aclaran que no es que vengan completos los hospitales, ¿va? Solo viene el caparazón, o sea, el carapacho, pues. Porque según dicen, pesan demasiado. O sea que van a llegar, pero van a ir llegando libriados. Como dijo ya que el destripador, por partes. Bueno, seguramente estarán completos allá por Navidad o Año Nuevo. Esa sí es una buena noticia. Somos el sicariato informativo que le informa. Desde la Honduras de aquí y la Honduras de allá. Noticias. concluimos esta emisión informativa desde el país donde todo pasa sin que pase nada. Aquí seguimos y seguiremos informando en medio de pandemias y escándalos corruptos. Y como dijo nuestro líder, ¿quién dijo miedo? Así son las cosas. Y así se las hemos maquillado en estos... No, ni nada. Es el país donde todo pasa sin que pase nada. Hasta aquí Música y Noticias. Te invitamos para mañana de 16 a 18 horas por Radio La Negra.